déjà vu un destin. Acercanos la información de tu barrio al 15 6690 5002. Comienzo del espacio publicitario. Este sábado no te pierdas la gran feria de ropa en el Centro Comunitario Belén. La gran feria de ropa. Desde las 9 de la mañana te esperamos con las mejores prendas y los mejores precios. Y los mejores precios. No te olvides, gran feria de ropa en el Centro Comunitario Belén. San Salvador y Carabobo, barrio San Atilio. Viejas Brujas, los viernes de 14 a 16, el programa de género de FM Tincunaco. Viejas Brujas, hechizando el aire de tu dial, hechizando el aire de tu dial. El próximo sábado, 11 de junio, vení a jugar y divertirte en el gran bingo familiar del Centro Comunitario Belén. Habrá muchísimos premios que vos te podés llevar. Lo recaudado será destinado a compra de utensilios para la cocina del Centro Comunitario. No te olvides, agendalo. Sábado 11 de junio, desde las 2 de la tarde, en San Salvador y Carabobo, barrio San Atilio, José C. Paz. Yo voy a la escuela. Los viernes a las 4 de la tarde, escuchá Yo voy a la escuela. El programa de los chicos del Centro Comunitario Belén. Media hora de programa donde los más chicos toman el aire de la 107.3. Acordate, todos los viernes a partir de las 4 de la tarde por tu radio, FM Tincunaco 107.3, tu voz, nuestra voz. Nosotras tenemos derechos. La violencia familiar no es una vergüenza, es un delito. No te aísles, pedí ayuda. Existen organizaciones que trabajan desde la prevención y la asistencia de la violencia doméstica. En José C. Paz, Casa de la Mujer de Sol y Verde, grupo de ayuda mutua para mujeres en situación de violencia, lunes de 13:30 a 15:30. Finlay y Noruega, al lado del centro de salud. Mar, Mujeres Abriendo Rumbo, grupo de ayuda mutua, lunes de 13 a 15, Subiría 4683. En Pilar, Casa de la Familia, El Buceo y Arata, del Viso. En Moreno, Mujeres Barriendo, Sor Juana Inés de la Cruz y Gabriela Mistral. En Malvinas Argentinas, Comisaría de la Mujer, grupo de mujeres en situación de violencia. Miércoles de 15:30 a 17:30. Ruta 24, ex 197 y ruta 8. Todas tenemos derecho a una vida sin violencia. Decile no a la violencia. No permitas que te insulten. No dejes que te amenacen. Las mujeres tenemos derechos. Hacelos respetar. Nosotros nos encontramos en Tincunaco 107.3, donde tu voz es nuestra voz. Servicio Telam para la radio. En Venecia, la presidenta de la Nación se reúne con su par de Israel, Shimon Peres. Según se informó, Cristina Fernández dialogará sobre la situación de Medio Oriente. El encuentro fue solicitado por el mandatario israelí. Antes, la presidenta recorrió la Bienal de Arte de Venecia. Al llegar, fue recibida por el presidente de la Bienal, Paolo Baratta, y por los artistas que se encuentran en el pabellón argentino. Fue en el marco del último día de la visita oficial a Italia, donde participó de las celebraciones por el 150 aniversario de la unificación de la península. Fútbol. La selección llegó a Varsovia para el amistoso ante Polonia. El equipo cumplirá hoy su primer entrenamiento en el estadio del Club Legia, escenario del partido ante Polonia, que se jugará el próximo domingo a las 12. El seleccionado argentino enfrentará al equipo europeo en medio de la polémica por una gira que hasta el momento tuvo varias complicaciones: la lesión del arquero Oscar Ustari y la aplastante goleada de Nigeria por 4-1 en Abuja. Caso Noble Herrera. Para la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, el fallo de casación es ofensivo. Estela de Carlotto se refirió de esta manera a la decisión de la Cámara Nacional de Casación Penal, que limita la comparación de los ADN de los hijos adoptivos de la dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, con parientes de desaparecidos. La resolución judicial avaló la extracción de muestras biológicas con o sin consentimiento, pero para cruzar datos solo con casos denunciados hasta el 13 de mayo de 1976 para el caso de Marcela y hasta el 7 de julio del mismo año para el caso de Felipe. La información que salió de los ladrones de nuestros nietos siempre fue falseada, incluso las fechas. Así que entonces, condicionar a lo que está escrito hasta ahora de la historia que hemos rescatado las abuelas durante 33 años, solamente a eso, con un margen tan cortito, creo que nos ofende, porque el banco tiene una ley y la ley dice con todo el banco en caso de no dar con las dos familias querellantes. Seguimos con la historia de que acá hay de primera y de segunda, porque todos los demás casos siempre se han comparado con el banco completo. Y en este no. ¿Por qué? Hay que preguntárselo a la cámara. El escritor argentino Ricardo Piglia ganó el premio Rómulo Gallegos. Es por su novela Blanco Nocturno. Piglia había sido seleccionado finalista de este galardón junto a otros 11 escritores, entre ellos los argentinos Silvia Iparraguirre, Andrés Neumann, Leopoldo Brizuela, María Teresa Andrueto y Eugenia Almeida. Servicio Telam para la radio. Fin del espacio publicitario. FM Tincunaco 107.3. Tu voz, nuestra voz. Hola, mujeres de la red, nosotras en el mundo, somos Viejas Brujas y nos encanta tejer rebeldías con ustedes. Por haberte olvidado que yo te quería por todo lo que vos sos, por haberme pensado de adorno de sala que no adorna ni un rincón, por haberte creído que con tu apellido bastaba para ser mejor, por haber decretado que cada 2 años es bueno hacer el amor. Te dejo la ropa sucia y la foto de tu mamita. Adiós. Para vos que nos estás escuchando, que no entendés por qué la violencia, el llanto y el dolor de los chicos, chicas, de la mujer. Para vos, que a veces se te van las esperanzas de una vida mejor, con personas felices. Para vos, que hoy te permitís un tiempito para escucharnos. Para vos, te hacemos este programa que llamamos Viejas Brujas. Por haberte olvidado que yo te quería por todo lo que vos sos, por haberme pensado de adorno de sala que no adorna ni un rincón, por haberte creído que con tu apellido bastaba para ser mejor, por haber decretado que cada 2 años es bueno hacer el amor. Te dejo la ropa sucia y la foto de tu mamita. Adiós. La máquina lavadora que nunca lavo más que dolor. La pinta de doña esclava que te espera allá en la casa, la que no supone nada, la que no lamenta nada. La madre abnegada y santa que un día de temporada pone cara de pasmada con la nueva línea blanca. Te dejo las ollas sucias y muerto el refrigerador. Te dejo el sillón pendejo pa' que sigas viendo fútbol.

haberte pensado que sigo pensando que no hay vida sin tu amor. Por haberme engañado creyéndote macho que no te engañas a vos. Por hacerle cenita de todos los días en contra del buen humor. Ahí te dejo tu reino de escobas y cielo y amor con el trapeador. Te dejo la ropa sucia y la foto de tu mamita, adiós. La máquina lavadora que nunca lavo más que dolor. La pinta de doña esclava que te espera ya en la casa. La que no supone nada, la que no lamenta nada. La madre abnegada y santa que un día de temporada pone cara de pasmada con la nueva línea blanca. Te dejo las ollas sucias y muerto el refrigerador. Te dejo el sillón pendejo. Hola, viejas brujas, ahí están escuchando el programa de este viernes que lo está llevando adelante Gloria desde la cabina. Nosotras acabamos de llegar al estudio. Bueno, yo, Cecilia. Hola, Carolina. Hola, viejas brujas. Hoy no tenemos a Julia porque la gripe se vino con toda. Y bueno, seguramente ustedes en sus casas también. He visto muchas vecinas muy engripadas, ¿eh? Y bueno, encima Julia está rindiendo. Así que no ha podido venir hoy, la vamos a extrañar muchísimo como siempre. Vamos a seguir el programa de hoy hablando un poco sobre algunos temas. Por ejemplo, hoy estuve leyendo el página y se ha tocado en uno de los juicios la maternidad clandestina. El alegato lo dio Carolina Barsky y vamos a leerles a ustedes algo de la nota tan interesante que salió en el página 12. Hubo también varias actividades por el día de la despenalización del aborto. ¿Se acuerdan que la semana pasada les habíamos hablado sobre una jornada que se iba a hacer? Y claro, por el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, ¿no? Claro, sí, sí. Se iban a hacer diferentes convocatorias. Bueno, todas las organizaciones que trabajamos para legalizar el aborto, ¿no? Empezamos a hacer talleres, damos películas, hacen festivales, bueno, como el que pasó ahora, que lo hizo la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Claro. El martes 31. Sí. Uh-huh. Que estuvieron haciendo una manifestación de un recital, ¿no? También. Ajá. Que sí. Se hizo frente al Congreso de la Nación. Sí, la verdad que muy, muy bueno, ¿no? Y van a ir sorprendente, sí. Que comenzó, ¿no? Durante todo el año uno está trabajando, ¿no? Por la lucha de los derechos de las mujeres, pero bueno, es como que marca la agenda en cuanto a movilización, ¿no? Claro, sí. El 28 de mayo. Uh-huh. Y bueno, vamos a referirnos un poquito a eso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, como siempre, vamos a hablar sobre el maltrato hacia las mujeres y el maltrato que se da dentro de la casa y que siempre a la mujer le cuesta tanto denunciar y tanto salir de esa problemática. Así que vamos a escuchar un poquitito más de música. Y bueno, si te quieres comunicar con nosotras es al 15 66 90 50 02. Esperamos tu mensajito. Uh-huh. Y también recordarte que este programa lo hacemos para la mujer, para que como mujeres aprendamos a cuestionar y a la vez encontrar nuevas alternativas ante

en la capital, y nosotros habíamos hablado sobre ella y le decíamos que le íbamos a contar, ¿no? Ahí estaba Diana Mafía, Verónica Marzano, por el colectivo de lesbianas y feministas. Bueno, estas mujeres que están con la línea, está por el misoprostol, ¿no? Han dado una información sobre, bueno, viste, de las cuando llaman a la línea aborto, ¿no? Dice que el 90% de las mujeres adolescentes y el 98% de las adultas llamó antes de las 12 semanas de gestación. Mirá vos qué bueno que es, porque la mayoría de las mujeres que llamaron, ¿ves? Es porque, bueno, sabían, tenían información de hasta qué semana era conveniente elegir las pastillas de misoprostol, ¿no? O sea que de alguna forma se habían informado. Y después el 20% de las adolescentes que consultó la línea sobre aborto con misoprostol tiene hijos, hijas. En tanto, el 51% de las consultadas adultas ya era madre. No entiendo acá. El 20% de las adolescentes que consultó la línea sobre aborto con misoprostol tiene hijos e hijas. El 20%. Y las adultas, el 51% tiene hijas. El 77% de las más chicas se quedó embarazada a pesar del uso de anticonceptivos. Y entre las más grandes, la proporción de fallas del método o la forma de uso es del 69%. Según que fue el cuarto informe de la línea de aborto, más información, menos riesgo, presentado el viernes pasado en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por la diputada Diana Mafía, la organización Lesbianas y Feminista por la Descriminalización del Aborto. El 50% de las adolescentes no tenía información sobre aborto. Con lo peligroso que es, porque fíjate que si no tenés información, luego podés, en esos momentos que sabemos que son desesperantes, ¿no? Podés tomar una mala decisión y poner en riesgo tu vida. También acá en las 12 habla sobre esto de que en el gobierno de la ciudad no están de acuerdo con lo de que salga la despenalización del aborto. Y y también dice que Verónica Marzano, el colectivo lesbiana y feminista por la descriminalización del aborto, demandó un mayor compromiso de las legisladoras locales, sobre todo para la ampliación, visibilización y respaldos de los servicios de salud sexual y reproductiva, la aplicación de la ley de educación sexual integral, la prevención y la reducción de daños en materia de aborto, la capacitación de efectores de salud y difusión de información tendientes a disminuir abortos inseguros o la producción pública de misoprostol. Bueno, así que muy bien, ¿no? Lo de la línea, tenemos con mujeres con las que podemos contar y que nos están informando muy bien delante de un momento tan difícil, que es cuando por algún motivo quedaste embarazada y no querés, no te sentís preparada, ves que no es el momento por la edad, porque estás estudiando y no querés continuar con ese embarazo. Y entonces podés consultar esta línea, ¿no? Al 1566-64-7070. Podés mandar un mensajito también, ¿no? Sí. Y ella te contesta en la llamada. Claro, ¿no? Pues le mandas el número y ella te contesta en la llamada. Mira qué servicio, qué solidaridad la de estas mujeres. Y bueno, y cuenta también que en La Plata las organizaciones feministas salieron por la noche del viernes a pegar globitos con consignas a favor de la despenalización del aborto en los carteles de propaganda política, como forma de recordarles a las candidatas, candidatos, a presidentes, presidenta, gobernador, gobernadora, intendentes, intendentas, que las mujeres mueren en abortos clandestinos. Y fue lo de frente al Congreso, lo del festival, ¿no? Son actividades muy relevantes, así, muy importantes. Qué bueno esto, decirles a los candidatos, en La Plata, ¿viste? Salen a poner globos rojos, llame la atención. Qué bueno, una muy buenísima idea. Ahora que empiezan a poner sus afiches, sus propagandas, ¿no? Y sí, y que se tendrá que escuchar más, ¿no? Este tema. Porque, bueno, siempre recordamos, se mueren mujeres, ¿no? Por los abortos clandestinos. Hay todo intereses económicos, ¿no? Por detrás. Por eso no se legaliza, ¿no? Se mueve mucho dinero, ¿no? Y aparte también el mensaje que recibimos, que siempre nosotras hablamos, las viejas brujas, esta cuestión de que, bueno, nuestro cuerpo no nos pertenece. Tenemos ese mandato social y nos han criado desde niñas sabiendo que, bueno, nuestro cuerpo no era nuestro, que somos solamente... que estamos para servir al varón, ¿no? Claro. Desde ya de chica, cuando nos compran las ollitas, ¿no? Todo lo que los juguetes, refiere a... Los claro, cuentos. Los cuentos, todo lo que refiere a lo doméstico siempre. Uh-huh. Y los cuentos terribles, porque, bueno, siempre nos salva un príncipe, ¿no? Siempre a la espera de un hombre salvador que nos haga... ¿Cómo dice cuando termina un cuento? Y vivieron felices por siempre, ¿no? Bueno, desde siempre que nos enseñaron que nosotras teníamos que estar sometidas al patriarcado, ¿no? Uh-huh. Siempre comentamos que nosotras este sistema se alimenta y se mantiene sobre el cuerpo de la mujer. Cuando la mujer no puede... decidir por su cuerpo, o sea, por ejemplo, una institución como la iglesia, ¿no? Cuando viene y dice, que vas a tener todos los hijos que Dios quiera, ¿no? Que vos tengas, ¿no? Ahí hay un mandato terrible que es, o sea, que la mujer no pueda decir yo planificar su embarazo, si quiere tenerlo, ¿por qué las mujeres tenemos que casarnos y tener hijos, por qué, ¿no? Empezar a cuestionar todas estas ideas que nos van metiendo desde chiquitas y hasta que nos morimos, porque es constante eso. Hoy en los medios yo no veo que se esté cuestionando. Escucho en muchas casas, ¿no? De los barrios que están viendo el programa de Tinelli, ¿no? Sí. Y cómo se matan de risa, cómo disfrutan, ¿no? Y digo, ¿por qué? Me quedo pensando, ¿por qué se reirán tanto, ¿no? De una cosa así, que están bailando y no sé, muestran, la mujer es el objeto sexual, ¿no? Ajá. Donde está una mujer desnuda, y se la humilla, ¿no? Y es tan bajo, porque no puede sacar nada productivo, ¿no? De ese programa. Y claro, porque mira, si yo digo, esa familia está mirando la tele y se está riendo, ¿no? De eso. Y porque mira, apagar la tele, ¿qué implica? Que vos te tengas que mirar con el otro, ¿verdad? Con el padre, con los hijos. Sí. Y tener que relacionarse y hablar, ¿viste? Y darse cuenta que capaz no querés estar con ellos, ¿no? Porque eso es lo que demuestra, que no querés estar. Sí, que esa familia tiene mucho problema. Exacto, que vos claro. no te gustaría estar, uh-huh. Que qué horrible, qué terrible, ¿no? Uh-huh. Querer zafar de ese. Bueno, ese también es un mandato, ¿no? Social, esta cuestión de la familia, ¿no? Uh-huh. También, siempre le decimos en Viejas Brujas, forma parte de esta estructura capitalista, o sea, sí. La familia tiene que ser el ejemplo, ¿no? De institución para formar a los hombres y mujeres que van a ser, van a servir a la producción, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay un montón de cosas para analizar en eso de que sí. yo me asombro, no puedo creer que estén tantas horas mirando uh-huh. ese programa y matándose de risa y cómo puede ser, ¿no? ¿Cómo puede ser? Yo digo, uh-huh. ¿no? Bueno, y diciendo, se va la no, vida... claro, es una forma de dominio y de control sobre nosotros, nosotras y nuestras vidas. Entonces, bueno, no por nada vos ves mucha gente... que no se adhiere a todo lo que es el trabajo a veces para la comunidad, para el vecindario, bueno, porque no cree, porque dice que no cree, que está en contra de la política, ¿viste? Uh-huh. Justamente por eso, porque deja de creer en todo, aprende al chiste fácil, ¿no? Al pensamiento rápido. Y bueno, y se adhiere, se suma al capitalismo, claro. Que es el régimen que nos somete y nos domina, nos controla, nos gobierna, ¿no? Claro. Más allá del gobierno que tenemos, digo, en general, es como nos organizamos como sociedad. Y yo, por ejemplo, suelo venir acá por Bolívar, ¿viste? Donde está todo ese campo así de basural. Sí, ¿no? Terrible. Un basural terrible que entonces vos tenés que venir desde José C. Paz, pasás por la Potosí y agarrás todo ese basural que pasa el colectivo por ahí. Y con mucho humo, ¿no? Uh-huh. Chicos que van a la escuela mezclados así como en una neblina, con ese humo. Y hace rato que nosotras venimos diciendo esto. Porque ahí en la cuadra está una escuela. Sí. Y bueno, esa gente que después a la noche, bueno, que va a ir a un teatro, va a ir a un cine, ¿con qué? ¿No? Uh-huh. Se va a sentar enfrente de lo más barato y más ahí, más a mano que tiene, ¿y qué va a poner? Y va a poner un programa como estos, ¿no? Donde, bueno, te hace reír o te entretiene, ponele, ¿viste? Y no vas a cuestionar nada porque estás naturalizando todo. Y hay tanto atropello al humano, tanto atropello al derecho humano, ¿viste? Que ya, bueno, como he escuchado algunas críticas sobre las personas que trabajan ahí, y bueno, es parte de lo cotidiano. Por eso todas estas reflexiones, ¿no?, que hacemos, es por esta... O sea, esta cuestión del aborto, ¿no? Del aborto legal, de que vos te apropies de tu cuerpo, que vos decidas sobre tu cuerpo, es impresionantemente revolucionario. Porque claro. todo esto, que, o sea, de que vos te empieces a plantear que tu cuerpo te pertenece, que vos vas a decidir, ¿no?, sobre tu cuerpo, uh-huh. Te lleva a cuestionar un montón de cosas. Un montón más, de otras cosas. Como es que bueno, es que también decido que desde hoy las ropas, tu ropa sucia, escúchame, hacete cargo, aunque sea dos o tres veces por semana, ¿no? Claro. Podés llegar a darle tanto vuelo a esto de tomar decisiones respetando tu derecho. Y por eso por eso hay tanta resistencia. Claro. Se teme tanto, ¿no? Especialmente de los poderosos, ¿no? Uh-huh. Y ahí está la iglesia sirviendo. Se rompe uh-huh. el modelo de mujer, ¿no? Al servicio del capitalismo. Claro. Y ellos tiemblan, porque uh-huh. el sistema se mantiene de esa manera, ¿no? Uh-huh. principalmente por sobre el cuerpo de la mujer. Y vos fíjate, bueno, que decían acá mujeres de más de 50 años preguntando en la línea sobre qué es el aborto, cómo se puede hacer un aborto, ¿no? Uh-huh. O sea, las que tenemos más de 50 años no estamos bien informadas sobre algo que nos teníamos que empezar a informar en la escuela ya, ¿no? Uh-huh. Apenas llegamos a la escuela. Por supuesto, la familia desde antes preparándonos para la escuela. Tendría que ser una práctica, entre otras prácticas, para nuestra vida. Y sin embargo, llegamos a los 50 años sin saber qué anticonceptivos, cómo se toman, cómo se usan. Y vos fíjate, está la ley, ¿no? De educación sexual. Que se iba a estar, estuvimos hablando, ¿no? Que se iba a estar recibiendo a recibiendo a las escuelas para repartir a las madres padres. Y a los padres el material para que se pueda discutir en las casas ahora, porque ya anteriormente supuestamente llegaba el material para que se discuta en las escuelas. Claro. Ahora los cuadernillos para en las casas, ¿no? Y no llegan, ¿eh? No llegan. No, ¿quiénes tenemos? No sé, capaz alguna vieja bruja que está escuchando. Si tu hijo va a la escuela, te llevó una cartilla, tenemos que preguntarte. Si vos querés podés contestarnos. Pero es así, nunca podemos hablar de estas cosas. ¿Por qué no las podemos hablar? ¿Por qué? Y bueno, para eso, para hablarlas, para llegar a los 50 y saber qué anticonceptivos y saber qué dónde te podés hacer un aborto legal y seguro, necesitamos la ley. Y para eso necesitamos involucrarnos, necesitamos discutir con la que piensa diferente, aclararle algunas cosas, porque a veces muchas mujeres se cierran y repiten, ¿no?, discursos como no, el aborto no tiene que salir porque pasa por el pecado, ¿viste? Uh-huh. Y sin embargo, lo practica también, muchas lo practican. Se dicen este discurso, pero después terminan practicando, y algunas de estas mujeres pueden pagar y hay otras que no, y son las que ponen pobres su vida sí, en peligro, y muchas mueren. La que hicieron pusieron en evidencia, ¿no? Sí. Esta lucha, ¿no? Así es. Uh-huh. Así que tenemos que sobreponernos entre tanta cosa mala que tenemos, ¿no? Como esto de no tener la información, de que nos han enseñado que lo sexual no se habla, que el aborto es malo, que abortar es malo. Tenemos cosas muy buenas, como por ejemplo un número de celular para llamar, informarnos, preguntas que podemos hacer. Acá en el libro que hicieron las lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto, que nos lo repartieron en el Encuentro Nacional. Sí, en el Encuentro. Y que lo pueden descargar también las viejas brujas. Lo pueden descargar, por ejemplo, de la red, en el buscador de internet, ponen Red Nosotras en el Mundo, y apenas se abre la página, está ahí para descargar. Uh-huh. Ir leyéndolo si estás interesada en algo y querés saber, ¿no? Buscas ahí. Y entre otras cosas, por ejemplo, dice, es tu derecho recibir atención médica antes, durante y después de un aborto. No importa que sea un aborto espontáneo, un aborto con misoprostol o con otros métodos, ni que sea un aborto legal o ilegal. En los centros de salud, clínicas y hospitales públicos o de tu obra social o prepaga siempre deben atenderte cuando necesitas o querés. Pero en Argentina los centros de salud, clínicas y hospitales no siempre están bien preparados para atender a las mujeres por aborto. Hay mucho maltrato y desconocimiento. Estar informada y saber tus derechos puede ayudarte a evitar o enfrentar esa violencia. Para evitar el maltrato de los equipos de salud, es buena idea ir acompañada por alguien de confianza a la consulta médica, a hacerse los estudios y a la guardia de hospital. Es buena idea que esa persona lea este libro para poder estar bien informada. Así que te decimos que este libro vos lo podés bajar, ¿no? Como uh-huh. decías, Carolina, podés repetirlo por ahí para que sí, de la red Nosotras, ponés en el buscador Red Nosotras en el Mundo y bueno, y en la página apenas se abre ya está el libro, pero también podés poner lesbianas y feministas por la discriminación del aborto, lesbianas y feministas por la discriminación del aborto, y te aparecen, bueno, varias páginas. Ahora yo le voy a traer bien uh-huh. cómo es la dirección. Sí, sí. Pero también podés poner hacerse un aborto con pastillas y también aparece la página de las compañeras lesbianas uh-huh. y feministas por la discriminación del aborto. Uh-huh. Acá en otra página nos dice... se los paso. Nos dice, ¿por qué abortamos las mujeres? Cada mujer tiene sus propias razones para abortar. En la línea aborto, más información, menos riesgo, algunas mujeres nos contaron por qué están pensando en abortar. Por ejemplo, soy muy chica, quiero seguir estudiando. Soy adolescente y mi médica no me quiso dar anticonceptivo si no voy con mi mamá. Soy muy grande, no queremos otro hijo. Puedo perder mi trabajo si tengo un bebé ahora. Estoy presa y no tengo acceso a forros ni otros anticonceptivos. Me están desalojando. Planeaba tenerlo, pero me separé. En la sala donde me dan las pastillas, en la sala donde me dan las pastillas, nada más, hasta ahí, dice. Quiero abortar porque quiero. No puedo mantener otro hijo. Es el quinto aborto que me hago. No lo puedo obligar a usar forro. Solo tuve sexo. No quiero tener un hijo. Estas y muchas otras razones, ¿no?, tiene la mujer para abortar. Y vos, por ahí también, te estás acordando de algunas razones. Y bueno. Bueno, es información, aborto, todo junto, información, aborto, .blogspot.com, ¿no? Que es de las lesbianas y feministas. Y ahí también tenés, es re fácil descargarlo encima porque te dice, ¿viste? Descarga gratis el libro que te cuenta cómo hacerse un aborto con pastillas. Uh-huh. Haces clic y lo vas descargando. Qué bueno. Uh-huh. Bueno, no, ¿qué te parece si escuchamos un tema musical y volvemos? Seguimos. Leo antes un mensaje uh-huh. que dice: hola, soy Julia. Muy bueno el programa, claro, como siempre. Besos y saludos para todas las viejas brujas. Ah, bueno, gracias. Es nuestra compañera. Claro, como siempre, quise ponerlo. Bueno, un beso a Julia, que mañana va a ser su cumpleaños, ¿no? Uh-huh. Así que estoy atenta porque... Ay, espero que amanezca bien, que se sienta mejor. Por haberte pensado que sigo pensando que no hay vida sin tu amor. Por haberme engañado creyéndote macho que no te engañas a vos. Por hacerle cenita de todos los días en contra del buen humor. Ahí te dejo tu reino de escoba sin cielo y amor con el trapeador. Te dejo la ropa sucia. ¿Cuándo debe usarse la anticoncepción de emergencia? Después de una relación sexual sin protección, si no se usó anticonceptivo o el método falló. Se recomienda cuando una mujer fue violada, cuando su nombre lo indica, en situaciones críticas y no en forma regular. ¿Cómo actúa? Tiene

Más información, menos riesgos. Por haberte olvidado que yo te quería por todo lo que vos sos. Por haberme pensado de adorno de sala que no adorna ni un rincón. Por haberte creído que con tu apellido bastaba para ser mejor. Por haber decretado que cada 2 años es bueno hacer el amor. Seguimos en Viejas Brujas. Entonces, ¿cómo estás, Viejas Brujas, en tu casa? Seguramente tomando los matecitos, como siempre, y escuchándonos. Nosotros como vos seguramente, a nosotras nos llamó mucho lo de ayer, lo de las abuelas, ¿no? El juicio tan esperado. Sí, terrible, aparte, ¿no? Uh-huh. Vamos a desarrollarlo porque si no, vamos a escuchar primero un audio. Para cerrarlo de lo que pasó el recital por la legalización del aborto. Es un audio que lo produjo la red Nosotras en el Mundo. Y bueno, la introducción es, en el marco del 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y numerosas organizaciones convocaron a manifestarnos para la discusión y aprobación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. La cita fue a través del festival Aborto Legal, una deuda de la democracia, y se celebró el pasado martes 31 frente al Congreso de la Nación, con la participación de importantes bandas musicales. Bueno, conversamos con Estela Díaz, integrante de la campaña en la Comisión de Articulación. Entonces escuchamos el audio de la red Nosotras. La campaña todos los 28 de mayo, que es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, define actividades que son federales, que se hacen en todo el país. Bueno, este año tuvieron como acto central de las actividades este festival que se hizo en frente del Congreso de la Nación. Y en este principio del semestre del año definimos 2 acciones importantes. Una fue la solicitada, que se publicó el 8 de abril, que contó con la firma de más de 400 personalidades y figuras y organizaciones de muy diferentes ámbitos, y la otra este acto frente al Congreso de la Nación. Cantar, de bailar y de festejar la lucha y el reclamo de los derechos, y de que es un festival político, entonces por lo tanto tuvo voces musicales y voces políticas, voces sociales, así que recorrieron estas 3 horas largas de festival figuras de muchas diputadas y diputados nacionales, legisladores de la ciudad, artistas, también estas figuras del canto popular que nos acompañan con su arte para decir también su voz en apoyo a la lucha que compartían como lema esto de que es parte de la lucha de la democracia, de reconocer que esto es una deuda con la vida, con la salud de las mujeres y que querían dar su presente en este nuevo hito que en el 6º año de campaña nacional viene a decir, bueno, esperamos que este año efectivamente el Congreso Nacional sea el que debata, no ya desde sus alrededores, desde sus salones de audiencia, sino desde el propio recinto donde la Cámara de Diputados discute los cambios de ley. Mucha difusión en todas las webs, muchas llamadas de las radios nacionales, muchas radios de todo el país, bastante presencia en la prensa gráfica, pero te diría que de televisión exclusivamente estuvimos acompañadas por la televisión pública y por Telam. Lamentablemente parece que para grupos mediáticos que tienen muchos canales, como algunos casos que son de TN, Canal 13, Telefe, 9, ninguno de ellos estuvo con sus televisiones allí presentes. La verdad que lo lamentamos porque además de haber sido un acto muy numeroso, fue también acompañado por algo que fue cubierto y que nosotras nos solidarizamos, que fue una movilización que hubo más temprano desde Filosofía y Letras denunciando la trata de mujeres. Bueno, acá siguen uniéndose voces de muchos reclamos que también se solidarizan con la lucha por los derechos sexuales y reproductivos y el derecho al aborto. Mucha presencia en todo lo que son las redes alternativas de comunicación y en lo que es la prensa gráfica, radial y en la TV pública. Estuvo el INADI, además fue no solo auspiciante, sino fue un gran colaborador para la organización también del acto, estuvo el presidente del INADI, y bueno, hubo adhesiones de la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades en el Mundo Laboral del Ministerio de Trabajo, y hubo legisladoras también presentes del bloque oficialista, como hubo legisladoras de la oposición, de casi todos los bloques. La página de la campaña es www.abortolegal.com.ar. Red Nosotras en el Mundo, uniendo las voces de las mujeres. Derechos sexuales y reproductivos. Queremos saber de qué se trata. Tanto insistió que al final le dije que sí. Tenés derecho a decidir si tener relaciones sexuales o no, con quién hacerlo, en qué momento y con qué frecuencia. Y que esas relaciones sean seguras, libres de todo tipo de coerción y violencia. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Están garantizados por ley. Exigilos, defendelos, ejercelos. Un mensaje de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer y Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Por haberte olvidado que yo te quería por todo lo que vos sos. Por haberme pensado de adorno de sala que no adorna ni un rincón. Por haberte creído que con tu apellido bastaba para ser mejor. Por haber decretado que cada 2 años es bueno hacer el amor. Te dejo la ropa sucia y la foto de tu mamita, adiós. Bueno, seguimos en Viejas Brujas, Carolina. Con lo que se estaba anunciando a las viejas brujas sobre lo de la abuela, ¿no? De la de Carlotto. Uh-huh. Que bueno, ha tenido otra vez un sinsabor, ¿no? Como lo sufren ellas, las abuelas que constantemente están diciendo que bueno, que si los juicios se llevaran más rápido y adelante para que ellas puedan estar vivas todavía, ¿no? Y poder verlo. Y con lo de este caso de esta mujer tan poderosa, Ernestina Herrera Noble. Que ya lleva 10 años, ¿no?, este caso. Claro, y es este que vivís como una impotencia delante de todo esto, ¿no? Por un lado, y por otro lado decís, si se puede, viendo a todas estas personas de los derechos humanos, las abuelas, las madres, haciendo tanto para que el caso se resuelva. Y pero ahí, ¿no?, los poderosos, para con tal de dar ese mandato que nos quede inscripto como que no podés rebelarte, no podés quejarte, no podés luchar, no podés aspirar a un mundo mejor, ¿no? Porque están ellos torturando, desapareciendo, apropiándose de los hijos de las personas que luchan, para hacerle sentir que ni hijos tenés, ¿no? Yo los voy a criar, van a ser míos y van a ser como yo quiero. O sea, una humillación muy muy grande. Y bueno, creo que ahí desde nuestras casas nosotros tenemos que pensar y charlarlo también con nuestros hijos, nuestras hijas, ir educándolos para que puedan ver esto, ¿no? Puedan ver cómo es que nosotros llegamos a estas situaciones de ser pobres y otros que tengan más dinero y que vivan de otra manera, y por qué está organizado así en nuestro sistema de vida. Porque no es lo natural, ¿no?, que las personas, algunas tengan para vivir y otras no. No es... sin embargo, así lo disponen siempre estas jerarquías, ¿no? Estas personas que se apropian con armas y desde ahí mandan y desde ahí nos dominan. ejercen todo su poder sobre nosotros y nosotras. Y cuando nosotros y nosotras queremos decir basta, no es la sociedad que queremos vivir, entonces es ahí cuando viene toda esta represión y esto de la sustracción de los hijos, de los que luchan. Y bueno, ayer fue el fallo del juzgado. La Cámara de Casación Penal ordenó que Marcela y Felipe Noble Herrera se sometan a la extracción directa con o sin consentimiento de mínimas muestras. Así dice acá en el página. Y ¿qué podemos hacerte recordar ahí en tu casa? Bueno, decirte que, por ejemplo, que es muy importante, por un lado, por esto de que sí o sí se haga la extracción de sangre, a pesar de que la persona se niega a hacerlo, ¿no? Y pero por otro lado, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué muchos y muchas se han sometido a la extracción de sangre? Y ¿por qué en este caso, ¿no?, de esta gente tan ligada al poder, ¿no?, tan rica, puede comprar a los jueces para que puedan ir alargando el juicio, ¿no?, y alargando las posibilidades de que no se haga justicia, ¿no? Y, por ejemplo, Gane Página dice, en mayo del 2010 había mandado secuestrarles prendas de vestir en un allanamiento. Todas sabemos, todas nos acordamos, porque lo hemos visto en los medios, cómo estas dos personas, capaz que están presionadas. Yo me pongo en el lugar de la chica, ¿no?, de Marcela. Y digo, andás a ver cuántos miedos reprimidos, ¿no?, que ni siquiera ella sabe, puede ponerlo en palabras, porque te debe dar muchísimo miedo de golpe descubrir que esa familia no es tu familia y que te corresponde una historia que tiene que ver con los desaparecidos en la dictadura, ¿no? Y bueno, ¿qué será? ¿Qué le pasará después? Supongo que ella le pasará todo eso por su cabeza, ¿no? ¿Qué pasará después cuando esto se aclare? ¿Qué pasará conmigo después, no? Tanto miedo. Y la cuestión es que seguramente por una estrategia de los abogados, ¿no?, le habían puesto el año pasado unas ropas íntimas que no eran de ellos, ¿no? Uh-huh. Que después eso se comprobó porque en el ADN salió que había ADN de varias personas, ¿viste? Y también se refiere cuando en el 2009, ¿te acordás que habían entrado al lugar donde habían guardado todas las muestras? Y abrieron los frascos o no sé qué hicieron, que la cuestión es que eso ya no era algo serio, ¿no?, como para llevarse por esas muestras, así que tuvieron que pedir las otras, y las otras pasó con lo de la ropa, ¿no? Y ahora sí o sí tienen la obligación de dar las muestras, ¿no?, de sangre, cabello. Sí, pero está dentro de un tiempo, ¿no? Pero también dice, como dice la abuela, la de Carlotto, que ella dice que es como una de cal y una de arena, dice, porque tiene que hacer por parientes de personas detenidas, comparar después, ¿viste esa muestra? De personas detenidas o desaparecidas hasta el 13 de mayo de 1976. Y en el caso de la chica, y en el caso del varón es hasta el 7 de julio de 1976. Y una se corresponde con el acta del día en que Herrera de Noble se supone que se presentó en el juzgado diciendo que había encontrado a la beba en una cajita. Uh-huh. Y la otra coincide con el acta de la aparición de una mujer, Carmen Luisa Delta, que manifestaba su voluntad de dar un bebé en adopción, aunque el juez Roberto Markevich contactó que nunca existió una persona con ese nombre y que el número de documento consignado era de un varón. Uh-huh. Entonces vemos que nosotras lo habíamos charlado también. Sí, sí, sí. que nosotras habíamos contado toda la historia, ¿no? Vale. Porque Herrera de Noble, ella inventó toda una historia para contar cómo es que habían llegado esos hijos a su vida, ¿no? Ajá. Y que es muy dudoso todo lo que dice, porque están todas estas cosas que son anomalías. O sea, que no llegó a su vida, sino que ella. Sí, llegó, robó, pero ¿no? Claro, sí fueron, pareciera en brazos de militares, ¿no? Claro. Que llegó y le dieron para que siga adelante con esa gran batalla que lleva toda su vida, haciendo sentir que ella es poderosa y que todo lo demás no vale nada, ¿no? Ajá. Pero, ahí están las abuelas para pelearla y todos los que las amamos y que creemos en sus luchas, ¿no? Bueno, y también les había dicho, ligado a este tema, muy ligado está lo de la maternidad clandestina, ¿no? La maternidad que se desarrollaba en la ESMA y que debido a los juicios que se están desarrollando, Carolina Barsky, que es del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, que viene a ser la cabeza de querella, dio el alegato, ¿no? Y también incluyó un pedido, dice, para que el tribunal reconozca en su fallo por primera vez judicialmente la maternidad clandestina en la ESMA, y pidió además la apertura de una investigación autónoma por los delitos de violencia de género, y compuso un cuadro estremecedor con la presencia de los hijos secuestrados con sus padres en el centro de exterminio y usados como herramienta de coerción. Y va explicando, ¿no?, cómo sucedieron los hechos y cómo en las fuerzas armadas, la dictadura, ¿no?, las tres fuerzas, hicieron entre ellos, cómo se repartieron todo lo que iba a ser el poderío que iban a tener en ese momento, y cómo entre ellos también empezó a surgir como una competencia para ver quién acumulaba más poder, ¿no? Y todo ligado a lo que ellos iban a ir consiguiendo, cambios políticos, económicos, una apertura con el comercio, con la política exterior, que engrosaría mucho más los bolsillos de ellos y de todos los que lo estaban apoyando, ¿no? Y debilitaría mucho más, por supuesto, lo sabemos los argentinos, las argentinas, que hemos vivido aquellos tiempos y hasta ahora, ¿no?, todo lo que hemos sufrido, la pobreza extrema en que hemos estado. Y cuando se refiere a esto de que funcionó una maternidad en el casino de oficiales y que el objetivo principal fue garantizar que las mujeres cautivas en estado de gravidez llegaran a término y dieran a luz a sus hijos para luego separarlos de su madre y entregarlos a terceros, sustituyendo así sus identidades. Es una cuestión con esto, viste, que es la violencia es así. El violento quiere borrar tu identidad, hacerte desaparecer, vos no existís. Por ejemplo, dice, también él, a la luz de los datos del juicio, reafirmó el funcionamiento del lugar, por la maternidad también llamada Sardá por izquierda, ¿viste? ¿No? En alusión a la maternidad Sardá, ¿no? O la Sardá de Chamorro, era como se conocía ese lugar. Cuando llegaban las embarazadas, hacían controles compartidos con los centros de detención donde habían estado las embarazadas, ¿viste? Habían controles compartidos, ¿ves?, entre los médicos de los centros que venían embarazadas y los médicos de ahí, de la EMMA. Y a los chiquitos eran entregados a las armas de origen, ¿no? Se habían detenido a las armas que correspondían, ¿no? O sea, viste lo que es la aviación, los militares y el ejército y la marina. Hubo una primera etapa con embarazadas alojadas en capucha y una segunda con partos en la pieza de las embarazadas. Es el horror que nos venimos a enterar, ¿no? Y el alegato se detuvo especialmente en los niños secuestrados. Entre otros, recordó a Ana María Martí, secuestrada con sus hijos de 6 y 8 años. Y que decía: me decían que era una mala madre, que era mi culpa, prácticamente perdí la razón. Mis compañeros de la pecera trataban de controlarme. Ella fue quien pidió por ellos al coronel Rowaldes. Le imploré que no mataran a mis hijos. Cuando volvió a verlos, estaban muy mal, flaquitos, desesperados. Otro caso simbólico es de Carlos Gregorio Lorquipanice durante la tortura. Así le arrancó el bebé a su mujer, que estaba en el cuarto de al lado, entró a la habitación donde estaba él, le dijo: si no cantás, le vamos a reventar la cabeza contra el piso. Puso al niño sobre el pecho y pasaron corriente eléctrica. El bebé llora y dura varios minutos y escucho que Liliana grita: con el bebé no, hijo de puta. Así que bueno, viste todos estos horrores, ¿no? Que nosotras por ahí de nuestras casas nunca podemos, no los escuchamos, porque bueno, cuando ponemos la tele en los horarios que podemos dedicarle un tiempo a saber algo, ¿no? Nos encontramos con, a veces, con maridos, hijos alrededor que quieren ver otro tipo de programación, ¿no? Y quedamos ahí con las ganas de saber un poco más sobre nuestro país. Y bueno, y por esto de que la violencia hacia la mujer tiene que ser considerada autónoma de todo lo que fue las torturas durante la dictadura, dice: pese a que ninguna de las víctimas de este tramo del juicio denunció ser sexualmente abusada, lo hicieron las y los sobrevivientes, que declararon como testigos. Barsky habló de las particularidades de ser mujer en la ESMA: la esclavitud sexual, las obligadas a mantener relaciones sexuales con los oficiales. O sea, todo un horror pasado por ser personas, ¿no?, que pensaban un país diferente, y más por ser mujeres, ¿no? En estos casos las mujeres han sufrido todos esos horrores de la violación, y que le sacaban a los hijos, ¿no?, y el cautiverio. Así que bueno, es doloroso, pero es nuestra realidad, y bueno, tenemos que enterarnos, y qué bueno que lo podamos hablar en nuestras casas y con nuestros hijos, nuestras hijas. Bueno, vamos a un tema. Vamos a un tema. Bueno, vamos, Gloria, a un audio entonces. Yo vengo acá para nada al Encuentro Nacional de las Mujeres, para unirme a la lucha de la mujer, por la lucha por sus derechos. Es una lucha propia de las mujeres y hay que hacerse cargo para la liberación de la mujer y que se le abran todas las posibilidades que ella merece. Basta de mujeres maltratadas, basta de patriarcado, basta de bajos salarios a las mujeres. Basta al doble trabajo que tiene la mujer como trabajadora y como ama de casa, que eso no se cuenta como un trabajo, sin embargo lo es. Y nadie le paga a la mujer por ser madre, por ser esposa, por ser ama de casa. Es reivindicar los derechos de la mujer, y la mujer tiene derecho a decidir lo que quiere hacer con su cuerpo. Por eso le decimos sí al aborto seguro, legal y gratuito. Es una realidad que muchas mujeres deciden abortar por cuestiones personales, que no pueden seguir manteniendo hijos porque ya tienen demasiados, o porque simplemente no desean quedar embarazadas, ya sea porque tienen un marido o una pareja inestable que las maltrata, o que simplemente porque no se sienten preparadas ante la vida para tener un hijo. Merecen tener esa decisión, poder efectuar el aborto seguro. Basta de que sigan muriendo mujeres, basta de esa ignorancia, basta de ser invisibilizadas. Es una realidad y el Estado tiene que hacerse cargo. Y la principal medida que hay que tomar es erradicar todos los mitos que hay sobre la mujer, mitos culturales que se han dado principalmente por la influencia de la Iglesia Católica. Así que hay que erradicar e ir en contra de la Iglesia Católica y hacer que el Estado asuma su función de cubrir las necesidades de la población. Ya seamos minorías, esa minoría existe. Y porque existe, merece tener derechos y asegurados. Muchísimas gracias. ¿Tu nombre? Nastasia, de Tupac, la 29 de mayo. Por haberte olvidado que yo te quería por todo lo que vos sos. Por haberme pensado de adorno de sala que no adorna ni un rincón. Por haberte creído que con tu apellido bastaba para ser. Soy una hija contra una milico y patrón. Atención, atención. Hola. ¿No? Ah, bueno, hola. ¿Cómo están todas ahí? Están seguramente ya viviendo cantando, el encuentro. Sí. Qué bueno. Ahí nosotras vendiendo facturas, a ver si juntamos para ir al encuentro. Sí, estamos vendiendo facturas, ¿eh? Los domingos. Uh-huh. Así que cualquier pedido tienen el teléfono de Tincunaco. 20, 30 docenas. Al por mayor vendemos. Sí. No, este, bueno, aparte muy accesible, ¿no? 10 pesos la docena está. Ajá. ¿Dónde vas a conseguir unas facturas como la nuestra? Encima nuestra panadería que se llama Virginia Volten, ¿eh? Uh-huh. Qué nombre que tiene nuestra factura. Uh-huh. Y explicamos el significado de cada factura, lo que significa, que está relacionado con la huelga de los 10 días que hicieron los anarquistas. Ajá. Y las anarquistas. Así uh-huh. que todo eso por 10 pesos. Así es. Bueno, vamos terminando. Ya acá están las chicas para hacer el programa. Yo voy a la escuela, ¿verdad? Bueno, y nos vamos despidiendo entonces. Así es. Siempre con besos a nuestros niñitos, niñitas revolucionarias. A Martín, a Luna, Lely, Camila. Sí, está Camila también ahí. Y ahí está Camila para salir ya en el próximo programa, Y a Gloria también, Nuestra querida compañera, que le agradecemos mucho, que trabaja mucho. Y hoy no la tuvimos a Nati en el teléfono. También le mandamos besos, ¿no? Así es. La tendremos la semana que viene. A nuestras compañeras de huella. Y bueno, en especial a Julia, que mañana va a estar cumpliendo años. Claro, Julia, fuerte ahí, fuerza, que superes la gripe y que te vaya muy bien todo el examen que tenés. Y una joven compañera. Y mañana, bueno. Feminista. Una ¿no? fiesta, mañana. Tienen que hacer una fiesta. Bueno, lo bueno es que tengamos compañeras tan jóvenes. Feministas, ¿no? Sí, hoy en día que sí. Bueno, muchas chicas jóvenes se encuentran haciendo otras cosas, ¿no? Bueno, ella está ahí poniendo el cuerpo, ¿no? Por la lucha de los derechos y para hacer esta revolución tan querida y tan deseada, bueno, que nosotras soñamos, ¿no? Sí. Las feministas. Nuestros sueños, sí. Un mundo para más justo para todas y todos, ¿no? Donde podamos ser felices, ¿no? Claro. Bueno, así que a María Julia